estamos recibiendo la mañana de Radio Centenario una vez más a la licenciada en nutrición Gabriela Fajardo. Gabriela, ¿qué tal? Buen día. Hola, buen día, ¿cómo están? Bien. Muchas gracias por la invitación. Gracias por estar con nosotros esta mañana y bueno, estamos intentando recorrer distintas visiones también desde lo científico a partir de esta medida que ha tomado OCE en nuestro país del aumento de la salinidad del agua. Temprano arrancábamos con el pronunciamiento, el comunicado de la Comisión Honoraria para la Salud Cardiovascular, haciendo advertencias en un país que tiene un alto nivel de estas patologías. Gabriela, y queríamos sumar también a estas visiones las de ustedes, desde la nutrición, ¿qué piensan, qué primera evaluación se puede hacer de este cambio que se ha planteado por parte de las autoridades en el agua que consumimos? Bien, bueno, muy bien, muchas gracias. Realmente desde el Observatorio del Derecho a la Alimentación, de la Escuela de Nutrición y bueno, desde la Escuela de Nutrición, estamos expectantes y bueno, un poco preocupados en cómo van a seguir las medidas, ¿no? Porque entendemos que en situaciones de emergencia se tienen que tomar ciertas decisiones, pero eso no tiene por qué vulnerar el gozar del derecho al agua que los ciudadanos tienen. Y cuando hablamos del derecho al agua potable, hablamos de un agua que, bueno, que no impacte en la salud de las personas, pero sin descuidar también el tema de la aceptación y que la misma no sea rechazada. Entonces, como se ha mencionado, hay un importante grupo de población que se desaconseja el consumo de esta agua y bueno, ¿cómo va a acceder esa población al agua que requiere consumir en forma diaria o para preparar los alimentos? Es realmente una preocupación y creemos que es algo que se tiene que atender lo más rápido posible. Por lo que vemos en la prensa con lo respecto a los niveles que se han tomado, se elevó el nivel de cloruro a 700 miligramos por litro y la cantidad de sodio a 400 miligramos por litro, cuando la normativa vigente establece como valores máximos 250 y 200 respectivamente, ¿no? ¿Ustedes tienen un criterio, digamos, sobre el tema del consumo de sal? Nos imaginamos como nutricionistas también a nivel general, ¿no? El consumo diario, qué medidas deben adoptarse en la dieta nuestra para regular esto. Bueno, sí, efectivamente, lo que se recomienda desde el Ministerio de Salud Pública, lo que son las guías alimentarias, es que el consumo de sodio diario sea menor a 2.000 gramos. ¿Esto qué significa? Que en una dieta balanceada, aún sin que agreguemos sodio, con las cantidades de sodio que tiene el agua hoy por hoy, se estarían excediendo esta recomendación. Entonces, bueno, uno de las posibles recomendaciones para la población sería, en el caso de no poder acceder a agua envasada y tener que consumir el agua de OCE en el área metropolitana, ¿verdad?, el tema de tratar de restringir el agregado de sal en las preparaciones o el consumo de alimentos con una excesiva cantidad de sal. Esto es un poco un ejemplo y bueno, además tenemos, como también se ha trabajado y se ha mencionado, el problema de que en la población de por sí hay un excesivo consumo de sodio. Hablamos de que se está superando, si hoy decíamos 2.000, 3.300 miligramos, y si ahora agregamos un incremento en el sodio que se consume con el agua, estaríamos lejanamente de las cifras recomendadas. No porque esto vaya a tener un impacto ahora en una toxicidad aguda, sino pensando en lo que puede ser a largo plazo el impacto en la salud en la población sana. Pero en aquellos que presentan una patología cuyo consumo está muy por debajo de estos 2.000 que mencionábamos, ahí sí hay que estar muy atentos a las cantidades que se pueden llegar a ingerir de agua y bueno, atender esta recomendación de que en la medida que sea posible consumir agua envasada, controlarse muy de cerca lo que son, por ejemplo, las cifras de hipertensión y, bueno, consultar al licenciado en nutrición que esté tratando a esta persona o al médico para ver cómo es su situación de salud. Claro. Gabriela, buen día. Recién buen atendí día. En el teléfono una llamada, un médico, doctor García, que dijo que lo que más le preocupaba era que solo se habla de los problemas que puede ocasionar la sal en el sodio, en las personas con presión alta, pero que no se habla de los temas renales. Y él en particular decía, ¿qué puede causarle esto a una persona que no tenga un problema declarado, pero que tenga ya alguna dificultad y que estar consumiendo la sal ahora en el agua le vaya a profundizar los problemas, ¿no? Exacto, sí, efectivamente, en todos esos casos en los que no hay una enfermedad declarada puede producirse alguna insuficiencia renal de tipo aguda y bueno, en esos casos se deberá consultar en forma oportuna, lo mismo que como se manejó con las cifras de hipertensión. Tenemos un porcentaje de población que tiene una hipertensión que está diagnosticada, pero una elevada proporción de la población no lo está, y bueno, estaría consumiendo sin saber que tiene la patología estos elevados niveles de sodio, y bueno, podría estar repercutiendo en el corto plazo en su salud. Gabriela, por ejemplo, una consulta sobre el consumo del agua dulce. El hecho de hervirla, ¿alteran algo el nivel de salinidad que terminamos tomando con ella para las infusiones? ¿Se alteran algo? Bueno, ahí vamos a un punto importante, que es también cómo se ha manejado la información, ¿no? Porque hemos recibido como algún comunicado en forma escueta, sin realmente aportar muchos elementos a la población sobre cómo abordar esta situación. Bueno, la proporción de sodio en el agua, por más que se hierva, no va a disminuir. Incluso también tener presente que la utilización de algunos filtros tampoco disminuye el consumo, la cantidad de sodio que pueda tener esa agua. Por lo tanto, no solo tenemos que tener precaución en la cantidad de agua que ingerimos como bebida, ya sea como tal o en infusiones, los uruguayos que tomamos, por ejemplo, mucho mate, sino que también tener precaución en el uso de agua para cocinar, que estaría pasando ese exceso de sodio a los alimentos. Claro. Hemos visto ya el pronunciamiento desde el lado de los especialistas, de los cardiólogos, pero también vamos a buscar consultar, y no sé si ustedes ya tienen una visión respecto a, porque se decía, las personas que se hacen diálisis, ¿no? Lo que pueda afectar personas que tienen problemas en el trabajo de sus riñones, precisamente. Sí, sin duda que en este caso, dependiendo de la situación de la insuficiencia renal, son los cuidados que hay que tener en mayor o menor proporción en el consumo de sodio. Y bueno, por eso enviar como una población, como una recomendación general a la población en estos casos puede ser un poco cuidado, hay que tener como cuidado, y por eso en esos casos las personas que tengan una insuficiencia renal consultar con sus especialistas para que les den un asesoramiento más pormenorizado, ya que también las situaciones o las patologías que puedan estar acompañando pueden requerir una atención diferente. Bien. Sobre esto, el tema de qué recomendación darle a una familia que esté escuchando la radio y que tenga que hacerle frente a este momento, ¿hasta dónde va la preocupación? ¿Cómo orientar un poco más? Bueno, sí, ahí y un poco el llamado desde el observatorio no es solo recomendar a la familia, sino en este caso a las autoridades, en que realmente se tomen medidas para permitir que la población pueda acceder a un agua que sea segura, pero también aceptable. Entonces, trasladar y hacer que realmente se cumpla con el derecho al agua potable y en que se garantice. Entonces, en ese sentido, creemos que hay que tomar medidas urgentes para poder permitir que la población acceda a un agua que, por ejemplo, no presente un gusto que le ocasione un rechazo. Sí, claro. Eso por un lado, sin llevar toda la responsabilidad a lo que pueda hacer la población. Bueno, y en el caso de que la población no tenga recursos económicos, porque nosotros ahí le hicimos ligeramente un cálculo, y en una familia de 3 integrantes el acceder a agua embotellada, por ejemplo, para cocinar y beber, implicaría un incremento del costo de la canasta de un 25%. Y obviamente muchos uruguayos no podrían estar accediendo a eso. Ahí, bueno, en esos casos, como hoy mencionábamos, tratar de reducir el consumo de sodio por otras vías, evitando el agregado de sal a las comidas y, bueno, tratar de consumir alimentos que tengan una baja cantidad de sal. Pero reiteramos la importancia de que en estas situaciones, cuando los derechos son vulnerados, sí, el rol que tiene que tener el Estado garantizando el cumplimiento del derecho en la población. No es solo acceder a agua que no me produzca daño, sino también que no sea rechazado. Claro, esto afecta a toda la población, así que tiene que haber una política pública sobre cómo puedes acceder, asegurar eso. Exactamente. Y bueno, como mencionamos, el tener que la recomendación de consumir agua embotellada puede significar un costo muy elevado para las familias, y eso llevará a que, por ejemplo, por la preocupación del impacto que pueda tener ese consumo de agua, disminuir el consumo de otros alimentos para comprar el agua, o bueno, diferentes estrategias, como también cuando las personas se preocupan y no confían en la calidad del agua que están consumiendo, pueden desarrollar algunas estrategias como traer agua de otro lado, que quizá ahí la calidad hay que también tener cuidado. Gabriela, buen día. Justamente, independientemente del costo del agua embotellada, quería consultarte por los ingredientes de la misma en la salud de las personas. ¿Cómo es esa situación? Bueno, allí nosotros tenemos a nivel nacional lo que se denomina el Reglamento Bromatológico Nacional, donde se establecen cuáles son los límites tolerables que tienen diferentes alimentos, ¿no? Y bueno, allí en el Reglamento Bromatológico Nacional, cuando se hace referencia al agua potable, los límites máximos en cuanto a sodio y cloruro, que son en este momento lo que está en cuestión, son los que estaban hasta el momento de 200 miligramos y 300 miligramos. El que se excedan hoy por hoy esos límites, como decíamos, en la población en general, no en la que tiene una patología, no estaría representando un problema de toxicidad aguda, pero sí afectando la calidad sensorial del agua que consume, y bueno, esto podría repercutir en el consumo de agua en definitiva de esos hogares. Uh-huh. Y puede también entonces influir en esto, como decías antes, de las personas que tienen problemas sin saberlo. Eso sin duda. Ahí está. Eso sin duda. En todas las personas que hoy por hoy tengan una enfermedad cardiovascular, tenemos que pensar que también es una de las principales causas de muerte en nuestra población. El 25% de la población muere a causa de enfermedades cardiovasculares, muchas veces sin un diagnóstico. En esos casos, el consumo de esta agua estaría repercutiendo. Y bueno, si no hay un diagnóstico, puede determinar en que tenga alguna manifestación, y bueno, estar atenta a esas cosas y consultar también si la persona empieza a sentir malestares. Bueno, se han visto en prensa también algunas manifestaciones gastrointestinales. Eso es parte también de lo que decíamos, cuando hablamos de agua, no es solo desde lo nutricional, claro, sino también de esa seguridad y de esa confianza que la población tiene, y bueno, eso puede contribuir en la percepción o en la presencia de algunos síntomas o signos que determinen cierta preocupación. Y bueno, lo importante es consultar si se sienten algunas cuestiones fuera de lo normal para una mayor tranquilidad. El sábado le preguntaron al presidente de OCE en una entrevista en Radio Monte Carlo si el agua seguía siendo potable. Y él dijo, prefiero llamarla apta para consumo humano, porque ya se ha catalogado de potable agua que no lo era y no quiero cometer el mismo error. ¿No es lo mismo potable que apta para consumo humano? Y bueno, para que sea potable el agua, de acuerdo a lo que recién mencionábamos, tiene que cumplir con una serie de requisitos, ¿no? Sí. El que tenga un olor y un sabor que determinado, ¿no? Que no tenga sabores extraños, y bueno, ahí ya estamos cumpliendo con una característica, no estamos cumpliendo con una de las características. Tiene que tener ciertos rangos de composición, como decíamos, los cloruros un máximo de 300 y el sodio un máximo de 200, tampoco lo está cumpliendo. Entonces, en ese sentido, no es agua potable. No estaría afectando a la salud, por lo que decíamos, estas concentraciones no tienen un efecto en la población en general, en efecto de toxicidad inmediata. Claro. Bien. Si esto también tiene una variación en cuanto al tiempo que se extienda el consumo de del agua con estos componentes, ¿verdad? Que una cosa va a ser que esto dure un mes, supongamos, cuando se habla de que junio podrían llegar más lluvias y cambiar ese tema, o que se extienda más meses. También eso influye en el organismo por acumulación, suponemos. Sin duda, sin duda. Y bueno, ahí todos estos casos que mencionábamos se pueden ir agravando y teniendo un mayor impacto. Pensemos que el agua también, por ejemplo, se usa para preparar alimentación en niños, y bueno, eso también puede repercutir. Es decir, la prolongación de esta medida sin duda va a requerir ahí con más énfasis otro tipo de acciones a la población para garantizar que esa agua potable pueda volver a los hogares uruguayos, ¿no? Porque tenemos que recordar que nuestro país reconoce el derecho al acceso al agua potable, y bueno, entonces tiene que dar cumplimiento y garantizar. Porque una cosa es cuando estamos frente a una situación de emergencia y bueno, hay que realizar algunas medidas que muchas veces, bueno, no se cumplen con todos los lineamientos que se desearía, pero sin duda que en el caso de esas situaciones de emergencia transformarse en una crisis y prolongarse requieren otras acciones y en cierta medida la vuelta a la normalidad y el cumplimiento de las necesidades de la población en su máxima expresión. Vamos a compartir algunos mensajes de los oyentes, por ejemplo este audio de Alexis. Buen día, compañero. Una pregunta, si alguien puede confirmar lo que vi. El piso de la ducha del baño de mi casa está con un cerámica celeste. Y hoy encontramos que la cerámica está blanca, ¿será por la sal? Bueno, ahí empiezan las interrogantes justamente de los oyentes, esto que habla Alexis, ¿no? Por ejemplo, María Elena dice si se sabe si lo del cambio del agua, pregunta, es temporal. Y Ángel dice, ¿estamos seguros de que las aguas minerales no son aguas de las canillas? ¿De dónde se surten los fabricantes de refrescos, cervezas, etcétera? Ojo que esto es más jodido de lo que parece. Bueno, como verás, Gabriela, hay muchas preguntas, interrogantes de la gente, ¿no? Exacto, y bueno, ahí está la importancia de cuando suceden estos acontecimientos y cuando se toman este tipo de medidas, es realmente poner a disposición de la población la mayor información posible y lo más completa posible, porque por ejemplo, como se mencionaba recién, pueden surgir dudas también de qué sucede con esa agua y el contacto con la piel. Al respecto, no hemos tenido información, ¿no? Como mencionaba el oyente que vio en el piso, yo no le sabría contestar eso, por ejemplo, ¿no? Claro. Pero bueno, cuando se larga este tipo de medidas, acompañarlo con el máximo de información. Y con respecto a cuánto se puede prolongar, realmente en los comunicados oficiales no hay una información. Yo escuché al presidente Ose también que decía, bueno, que un poco se estima que quizá no sea muy prolongado por, como ustedes mencionaban, las próximas lluvias que se estiman estarían viniendo, pero bueno, tampoco hay claridad al respecto. Sí, claro. Y más que estamos con un proyecto Neptuno que va a entrar en discusión, que sería ya permanente el tomar agua del Río de la Plata, que ya estaríamos con esta agua que estamos ahora. Claro, el tema también es que cuando, bueno, se tomen las medidas que se tomen, yo creo que no se tiene que descuidar el contexto en el que la población está, las poblaciones más vulnerables, porque pensemos en esos hogares más vulnerables, cuán efectivo va a poder ser esa recomendación de comprar el agua embotellada. Y bueno, quizá esto nos pueda llevar a que es necesario, cuando se toman medidas, prever un poco también en el impacto que puedan tener en la población y verlas con mayor anterioridad, ¿no? Sí. Como que no sean un anuncio de un día para otro y preparar a la población. Exactamente. Dejando el tema del agua antes de terminar esta entrevista, te consultamos por algo que nos llegó a través de un oyente que nos decía que fue el otro día al supermercado y estando ahí frente a la carnicería, estaban los tres tipos de carne picada, ¿no? La común, la especial y la magra. Y dicen que en un momento, pues no estaban mirando para ahí, en un momento empiezan a escuchar un ruido muy fuerte de la máquina que estaba picando la carne. Y cuando miran, la persona que estaba trabajando, el trabajador, ponía tiras con hueso también, por eso era el ruido. Y ella preguntaba si se puede, los humanos comemos hueso así picado entre la carne. No, de ninguna manera. Es más, teniendo como elemento lo que mencionábamos del Reglamento Bromatológico Nacional, no debería ni siquiera estar picada previamente la carne. Así que, bueno, el derecho del consumidor a poder exigir que en el momento se le pique la carne es importante tenerlo en cuenta, pero bueno, no debería estar esa carne fraccionada así, y menos, por supuesto, tener este hueso. Así que, ¿está vigente eso todavía que vos podés pedir que te piquen la carne frente a tu vista? Sí. Bueno, ahí entrará un poco también en qué superficies que nosotros vamos a comprar ese alimento, ¿no? Entonces, bueno, ahí el volver a la carnicería de los barrios cuando existen, capaz que es una buena alternativa, porque las grandes superficies a veces ni siquiera vemos que haya un funcionario que la está picando, ¿no? Pero por eso el retorno a los pequeños comercios a veces tiene sus, como en este caso, sus ventajas. Clarísimo. Bueno, te agradecemos muchísimo por este contacto porque hace falta información. Yo tendrían que estar las autoridades con un canal abierto para las preguntas y explicando, ¿no? Y educando, no sé. Sí, sin duda. Ya lo establece la Organización Mundial de la Salud y es que cuando en sus guías para la calidad del agua para consumo humano, que cuando se toman acciones frente a situaciones de emergencia, uno de los elementos que no puede faltar es una adecuada comunicación, información a la población y que, bueno, incluso hasta grupos de la ciudadanía que estén trabajando en la temática se involucren. Y bueno, creo que quizá eso es algo que se deba fortalecer, además de tomar medidas urgentes para que la población pueda acceder a un agua de calidad. Muchísimas gracias, licenciada Gabriela Fajardo. Muchas gracias a ustedes como siempre y a disposición. Chao, chao, igualmente. Chao, chao. Algún día verás las cosas.